la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Estamos en nuestro programa A la Vuelta, la cita todos los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o por alavueltaradio@gmail.com o por Instagram a la Vuelta Radio 1063 Twitter. Las llamadas no las pasan al aire, pero sí vamos a estar atentos para responderlas, ¿dale? Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas. Cada martes ideas para compartir y también problemas para compartir. Juntos, todos juntos, para pensar, para resolver. A ver si nos da el criterio. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto va para ustedes. ¿Arrancamos? Soy Marta Meleán, periodista de cabecera Pablo Chipola, en los controles mi amiga y compañera Tamara Camparo. Empezamos con la efemérides. ¿Qué pasaba un 23 de octubre? En primer lugar, un 23 de octubre nació Federico Moura, el gran platense de Virus, que yo lo adoraba. Y murió de sida, dos meses antes de morir se fue a la casa de la madre. Ya cuando estaba, que sabía la enfermedad que tenía, fue cuando grabaron el último disco. Federico, un creador. Un tipo encantador, además, porque tuve la suerte de conocerlo, de charlar con él, me hizo subir al camarín, se sacó una foto con mi hija. Bueno, un encanto de tipo. Sigamos con 23 de octubre. En 1836 se establece en México la República Unitaria. En 1520, Carlos I de España es coronado emperador de Alemania como Carlos V de Aquisgrán. ¿Recuerdan cuando estudiaron historia? El emperador Carlos V era el emperador del imperio más grande del mundo. España declara la guerra a Inglaterra en 1739. Los combates se circunscriben a la zona antillana y los ingleses llevan la peor parte. En 1812, trágica retirada de las tropas de Napoleón de Rusia. La inicia en Moscú. En 1901 se inaugura en México el Congreso Panamericano. En 1917, durante la Revolución Rusa, Lenin obtiene del Comité Central Bolchevique el voto para la preparación inmediata de insurrección armada. Se declara, empieza la Revolución Rusa recién. Recuerdan que Lenin viajaba en tren desde Europa, desde casi cerca de Francia, y ahí se entera que los bolcheviques estaban armando la revolución. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, en el Alamey, al norte de Egipto, el octavo ejército británico al mando del mariscal Montgomery comienza una ofensiva para expeler a los ejércitos del Eje. En 1956, en Budapest, miles de civiles protestan contra el gobierno títere de los bolcheviques y la ocupación soviética. El 4 de noviembre será aplastada esta revolución húngara de 1956. Las calles estaban inundadas de tanques rusos, pero no pudieron los húngaros. En 1971, Mercedes-Benz patenta el airbag. En 1973 termina la guerra del Yom Kippur entre Israel y Siria. En 1996 hay un acuerdo entre el presidente palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En 2001 se estrena el reproductor de audio iPod de la empresa Apple. En 2011, en Argentina, es reelecta Cristina Kirchner para un nuevo periodo de 4 años por el 54% de los votos. Y ahora vamos a nuestro admirado Eduardo Galeano. Nosotros teníamos en la facultad una cátedra de historia latinoamericana. El profesor arrancaba siempre con las venas abiertas de América Latina. Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de América Latina, ofrece en espejos una historia casi universal. Su particular y a veces apocalíptica visión del devenir del mundo desde el punto de vista de los que no han salido en la foto. Los pasajes aquí seleccionados corresponden a las fundaciones de conceptos y mecanismos que aún marcan los conflictos entre pueblos, razas y clases. Las clases sociales, según Galeano, en los primeros tiempos de hambre, estaba la primera mujer escarbando la tierra cuando los rayos del sol la penetraron por atrás. Al rato no más nació una criatura. Al dios Pachacamac no le cayó nada bien esa gentileza y despedazó al recién nacido. Del muertito brotaron las primeras plantas. Los clientes se convirtieron en granos de maíz, huesos transformados en yucas, la carne se hizo papa, boniato, zapallo. La furia del sol no se hizo esperar, sus rayos fulminaron la costa del Perú y la dejaron seca para siempre jamás. Y la venganza culminó cuando el sol partió 3 huevos sobre estos suelos. Del huevo de oro salieron los señores, del huevo de plata las señoras de los señores y del huevo de cobre los que trabajan. Había que elegir al dios del comercio. Desde el trono del Olimpo, Zeus estudió a su familia. No tuvo que pensarlo mucho. Tenía que ser Hermes, el inquieto, el andarín. Zeus le regaló sandalias con alitas de oro y le encargó la promoción de intercambio mercantil, la firma de tratados y la salvaguarda de la libertad de comercio. Hermes, que después en Roma se llamó Mercurio, fue elegido porque era el que mejor mentía. Sigue así. Dicen que fue el rey Manu quien otorgó prestigio divino a las castas de la India y así se dividió el trabajo. De su boca brotaron los sacerdotes, de sus brazos los reyes y los guerreros, de sus muslos los comerciantes, de sus pies los siervos y los artesanos. Y a partir de entonces se construyó la pirámide social que en la India tiene más de 3.000 pisos. Cada cual nace donde debe nacer, para ser lo que debe hacer. En tu cuna está tu tumba, tu origen es tu destino, tu vida es la recompensa o el castigo que merecen tus vidas anteriores, y la herencia dicta tu lugar y tu función. El rey Manu aconsejaba corregir la mala conducta. Si una persona de casta inferior escucha los versos de los libros sagrados, se le echará plomo derretido en los oídos, y si los recita, se le cortará la lengua. Esta pedagogía ya no se aplica, pero todavía quien se sale de su sitio en el amor, en el trabajo o en lo que sea, arriesga escarmientos públicos que podrían matarlo o dejarlo más muerto que vivo. Los sin casta, uno de cada cinco hindúes, están por debajo de los más abajo. Los llaman intocables porque contaminan. Son malditos entre los malditos, no pueden hablar de los demás, ni con los demás, ni caminar sus caminos, ni tocar sus vasos, ni sus platos. La ley los protege, la realidad los expulsa. A ellos cualquiera los humilla, a ellas cualquiera las viola. Que ahí sí que resultan tocables las intocables. A finales del 2004, cuando el tsunami embistió contra las costas de la India, los intocables fueron a ellos. Se ocuparon de recoger la basura y los muertos, como siempre. Fundación religiosa del racismo, según él, Galeano, no es emborrachó celebrando la llegada del arca al monte Ararat. Despertó incompleto. Según uno de las diversas versiones de la Biblia, su hijo Cam lo había castrado mientras dormía. Y esa versión dice que Dios maldijo a Cam y a sus hijos y a los hijos de sus hijos y los condenó a la esclavitud por los siglos de los siglos. Ninguna de las diversas versiones de la Biblia dice que Cam fuera negro. África no vendía esclavos cuando la Biblia nació y Cam oscureció su piel mucho tiempo después. Quizás su negritud empezó a aparecer allá por los siglos XI o XII, cuando los árabes iniciaron el tráfico de esclavos desde el sur del desierto, pero seguramente Cam pasó a ser del todo negro allá por los siglos XVI o XVII. A partir de entonces se otorgó prestigio divino y vida eterna al tráfico negrero. La razón al servicio de la religión al servicio de la opresión. Como los esclavos eran negros, Cam debía ser negro y sus hijos también negros. Nacían para ser esclavos porque Dios jamás se equivoca. Y Cam y sus hijos y los hijos de sus hijos tendrían pelo motudo, ojos rojos y labios hinchados. Andarían desnudos luciendo sus penes escandalosos. Serían aficionados al robo, odiarían a sus amos. Jamás dirían la verdad y dedicarían a las cosas sucias su tiempo de dormir. La Fundación Científica del Racismo dice que la raza caucásica se llama todavía así, la minoría blanca que ocupa la cúspide de las jerarquías humanas. Así fue bautizada en 1775 por Johann Friedrich Blumenbach. Este zoólogo creía que el Cáucaso era la cuna de la humanidad y que de allí provenían la inteligencia y la belleza. El término se sigue usando contra toda evidencia en nuestros días. Blumenbach había reunido 245 cráneos que fundamentaban el derecho de los europeos a humillar a los demás. La humanidad formaba una pirámide de 5 pisos. Arriba, los blancos. La pureza original había sido arruinada. Pisos abajo por las razas de piel sucia, los nativos australianos, los indios americanos, los asiáticos amarillos. Y debajo de todo, deformes por fuera y por dentro, los negros africanos. La ciencia siempre ubicaba a los negros en el sótano. En 1863, la Sociedad Antropológica de Londres llegó a la conclusión de que los negros eran intelectualmente inferiores a los blancos y solo los europeos tenían la capacidad de humanizarlos y civilizarlos. Europa consagró sus mejores energías a esta noble misión, pero no tuvo suerte. Casi un siglo y medio después, en el año 2007, el estadounidense James Watson, premio Nobel de Medicina, afirmó que está científicamente demostrado que los negros siguen siendo menos inteligentes que los blancos. ¡Qué tranquilidad, eh! Bueno, por ahora dejamos a Galeano y vamos a leer a las mujeres de Galeano como él las ve, en muy breve, chiquitito.

nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perdón. Bueno, acá estamos con Pablo Chipola. En persona, en el estudio. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Marta. Y con una sorpresa. Bueno, ahora vamos a hacer lo que hacemos todos los martes y después voy a presentar a un invitado que traje conmigo. Ah, esa es la sorpresa. Un invitado que promete. promete y cumple. Bueno, Marta. Dale, Pablo. Un gustazo estar de nuevo acá en los estudios y no por teléfono. El otro día tuvimos unas complicaciones para comunicarnos. Se nos enganchaban. No había caso. No. Me puse a la intemperie y todo. Desesperado. Problemas de comunicación. Pero bueno. No han mejorado las cosas en la semana. Como siempre, quiero traer buenas noticias o contar algún repunte de algo, pero no, seguimos con menos 5 en el tema. Bueno, la columna se llama Pensaba Hablar, como recordarán. Empezamos hablando de un tema y terminamos hablando de otro. Hay algunas cosas salteadas, ¿sí? Muy diferentes. Lo primero es un agregado, un apéndice a tu efemérides, porque hoy también nacieron el mismo día y el mismo año. Charly García, cumpleaños, que por suerte lo tenemos, cumple 67. Gracias, ¿sí? A Dios. No, 77. 67. No, 77. ¿Es de 51? ¿Quién? ¿Charly? ¿Los dos? ¿Los dos? No, te apuesto. No, vas a perder. Federico sí, es joven. Los dos. Charly no. 50 y, del 51, sí. Te lo puedo asegurar. Te lo apuesto. bueno. Lo conozco además, me acerqué un día, estaba con una chica, para variar, de 16 años siempre, por lo menos, y estábamos en una exposición de un brasileño en Buenos Aires. Entonces me acerqué, digo, ¿me puedo sacar una foto con vos? ¿Cómo no? Y me saqué una foto con él. Qué grande. Altísimo. Sí. ¿No? ¡Ay, qué metros! Bueno. Está cumpliendo años hoy y nacieron el mismo día. Y mismo día, Victoria, ¿no? Mi nieta, cumple 15 años también hoy. Bueno, mirá qué coincidencia con la fecha. Bueno, ayer fue el de Estela de Carlotto. Exacto. Bueno, tenemos muchos cumpleaños por acá. Y bueno, el martes que viene cumple el Diego. Es verdad. El Diego que es del 60, así que cumple 58. 58, él sí. Bueno, algunas cosas para decir. Oyentes, si les gano a Pablito, avisen, porque se lo cobro. Bueno, y si gano yo... Bueno, lo mismo porque soy una mujer honesta. Bueno, dale. Bueno, algo sencillo va a ser. Bueno, tenemos recortes en Andes Líneas Aéreas, 40% de achique, dice la empresa, se achica en cantidad de aviones, va a devolver 4 aviones de los 9 que tenía, sería un poco más del 40%, pero bueno, redondeando un 40%, reduce las rutas y reduce obviamente personal. Todo esto como consecuencia de la desregulación del mercado aerocomercial y por la entrada de las líneas aéreas de bajo costo que fueron impulsadas por el gobierno, entre otras cosas porque tienen acciones directas en esas empresas. En las low cost. Sí, están afectando a la tercera línea en importancia de las líneas aéreas argentinas, que es Andes. Así que bueno, ahí sigue el achicamiento por el achicamiento del mercado interno, básicamente, que es el trasfondo de todo este ajuste. Otra cuestión que tiene que ver con las consecuencias de estas políticas, una carta conjunta al presidente Macri, firmada por más de 1.200 científicos de todo el mundo, 11 premios Nobel entre esos 1.200. Bueno, en líneas generales lo que le plantean es que están alertando sobre un posible colapso del sistema científico argentino por el desfinanciamiento y que se prevé un éxodo masivo de científicos. Es decir, volvemos para atrás con... Incluso destacan los 12 años de la gestión anterior que lo que tuvimos hace 40 años porque claro. Mintley, el que se sacó el premio Nobel, estudió en Inglaterra porque de acá no pudo seguir. Sí, la época de la noche de los bastones largos, exactamente, ¿no? A partir de aquella persecución, los echaron. Ahora en democracia estamos en la misma situación. Estaba casi paralizado el CONICET, ya desde 2016 ingresaron la mitad de becarios. Y el famoso que vayan a lavar los platos. Exacto, que dijo es una nueva. Sí. Ahora ni siquiera se atienden a los reclamos. Hay 10.000 trabajadores de CONICET en peligro, 10.000 contratados, casi 2.400 técnicos. Antes que me olvide, estábamos hablando de aerolíneas y estamos hablando de científicos. Los de aerolíneas, los pilotos, comandantes y qué sé yo, tienen unos sueldos siderales. Eso te quería decir. Bien. Sí, bueno, también la secretaria de movilidad en bicicleta cobra 100.000 pesos. ¿Sí? Y después el presidente dice que no podemos reclamar ganar más por nuestro trabajo. Es un absurdo. 100.000 pesos por una secretaría totalmente ridícula. Bueno, otro picadito para destacar. En lo que va del año, el gobierno destinó a pago de deuda más de 230.000 millones de pesos, ¿sí? Solamente para pagar intereses de deuda. Después vamos a desarrollar eso con el tema principal. Claro, la primera cuota del FMI, sin ir más y lejos. Y otros pagos de otras deudas. No es la única la del FMI. Recordemos que se recurrió al FMI. Debemos a cada santo. Después de haber pedido otras. Sí. Y algo que no tiene que ver con la economía, pero sí tiene que ver con una cuestión social, un hecho puntual que ocurrió en una pizzería de Buenos Aires el fin de semana. No vamos a nombrar la pizzería para no hacer más publicidad, pero bueno, va a haber una movida este sábado para repudiar el hecho. Una pareja de hombres fue expulsada, fue echada a empujones. Lo echaron a empujones y después le dijeron que no había, ni tiempo para pagar. Claro, y los escoltaron hasta un cajero a ir a buscar la plata. Y además se estaban abrazando. Bien, querían que estuvieran más separados porque era un ambiente familiar. ¡Ay, por favor! Parece que si se sopapea una pareja heterosexual está bien, pero bueno, los hombres no podían demostrar afecto. Así que bueno, va a haber una movida. No recuerdo el nombre que le van a poner, pero una movida en apoyo a la pareja. A la pareja. En contra del lugar que, bueno, fue rápido de reflejos el... Me parece que queda en Suipacha. En Palermo, ¿eh? Palermo, sobre Avenida Santa Fe. Bueno, quedó el dueño del lugar. Dicen que dejó cesante al encargado y que... iba a tomar medidas también contra los que habían ido contra los chicos. Después se verá si fue de esa forma, si ocurrió de esa forma, si no es una, quizás es una medida para calmar los ánimos y que no sea una manifestación frente al local. Bueno, veremos en qué deriva, pero bueno, lo que estamos viendo es que hay vía libre para tomar decisiones violentas sobre las minorías, sobre las distintas personas que se expresan a su manera. Bueno, hemos visto que dentro de todo casos. No es tan minoría, gracias a Dios. No. Estamos emparejando bastante. El problema es que no se termina de aceptar la diversidad, más allá de las leyes que se han sancionado y derechos conquistados que hay que cuidar para que no se den marcha atrás, porque hoy por hoy es cuestión de un decretazo y se puede... quitar leyes que se discutieron, que se debatieron, se sancionaron de un día a otro y que bueno, han cortado derechos para muchos sectores y bueno. Yo soy tan vieja que si una chica se quedaba embarazada, la echaban de la casa. Si descubrían que un chico no era homosexual, lo echaban de la casa, justificado por la misma madre. Uh-huh. Bueno, lamentablemente sigue pasando eso, Marta. Sigue pasando hoy por hoy, en realidad en cualquier escuela, que alguien pueda dar algún testimonio y por ahí invitamos a que nos lo den en los teléfonos o en las redes. Después repetimos las vías de comunicación. Sigue pasando eso, Marta, en algunos casos. ese tipo de situaciones en primera persona, lo han contado a docentes, colegas que bueno, que se han ido porque los padres no los reconocen o, bueno. Bueno, y siempre que estamos entonces hablando de algunas cosas y lo que vamos a hablar es de otra cosa, por eso pensaba hablar de todo esto y vamos a hablar del paro general de mañana, que ya habíamos anunciado por un montón de motivos que traté de dar por el teléfono la semana pasada, que estábamos complicados, pero bueno, en contra del presupuesto de ajuste que está planteado para 2019, se va a realizar un paro con movilización, con una concentración que se espera masiva frente al Congreso, que va a tratar el proyecto de presupuesto 2019, que tiene enormes recortes en áreas muy sensibles como salud, educación y vivienda. Lo más importante. Sí, lo básico. Lo básico, pero bueno, total. En líneas generales se suman CETERA, bancarios, transportistas, CTA, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y yo no voy porque soy vieja. No te rías, es verdad. Bueno, pero siempre uno apoya desde donde puede a si no está la movilización, por lo menos en difundirlo, en apoyar el rechazo a esta política. Bueno, claramente el rechazo tiene que ver con medidas que se toman dictadas directamente por el FMI, y esto no es una forma de decir, tiene que ver con reducir en distintas áreas el presupuesto para aumentar hasta un 55% con relación al año pasado el pago de deuda, ¿sí? Cada vez es mayor el porcentaje de dinero del presupuesto que se destina a deuda, porque bueno, se ha tomado muchísima deuda y bueno, hay que empezar a pagar porque van venciendo los intereses. Y bueno, se reduce un 10% el presupuesto en educación y cultura. Siempre que hablamos del porcentaje, antes de escuchar que alguien diga no, pero sube porque el año pasado era tanto y este año que viene va a ser tanto, siempre es haciendo el cálculo del índice de inflación. Si la inflación va a ser de 40% y sube el 10%, estamos hablando de un aumento del 10%. Hay que hacer la cuentita, pero da mucho menos. Pero al revés, van 28 días sin clases de los chicos de primaria. Bueno, por y además el nivel del país cada vez más abajo. Uh-huh. Nuestras universidades eran orgullo. Ah, sos de la Universidad de La Plata. Bueno, y ahí estamos con el aumento por decreto, la paritaria que no fue, una medida muy polémica que comentamos días atrás con respecto a cerrar la paritaria y no calcular un aumento lógico ni debatirlo con quien debía ser, que eran los sectores sindicales. Por supuesto, con campaña mediática para desprestigiarlos, etcétera, ¿no? Bueno, decíamos 10% de reducción del presupuesto en educación y cultura, 17% en vivienda y 11% en asignación universal por hijo. 600.000 millones de pesos para pagar deuda es lo que está incluido en el presupuesto, que equivale casualmente a 4 veces el presupuesto en educación. Es decir, se va a destinar a deuda 4 veces más que para educación. Uh-huh, 3 veces más, es decir, 4 veces el presupuesto en educación. Se puede hacer un montón de cuentas de cuántos jardines que prometieron y no hicieron se podrían hacer, cuántas escuelas. Mostraban edificios muertos que están, pero desde hace muchos años. Uh-huh. Sí, claro. Pueden ser destinados para escuelas, para hospitales. Bueno, hospitales, justamente. 17% menos a los 5 hospitales nacionales que tenemos. 90% de recorte en los fondos del programa de atención a la madre y el niño. 90%, es prácticamente cerrarlo. Y 75% en prevención de enfermedades endémicas. Entre otras cosas, el bajar la categoría de Ministerio de Salud a una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Salud hace que se vean reducidas las partidas presupuestarias. Congelamiento del ingreso de trabajadores en el Estado, lo habíamos mencionado días atrás, ¿sí? Una vez que entraron todos los ñoquis pro, se congela la entrada de y que hicieron renunciar a gente muy capaz, uh-huh, firmar la renuncia obligados para poner a los de ellos. Uh-huh. con sueldos extravagantes, 150 mil pesos, como vergonzantes. Chicos que recién están cursando con suerte una carrera universitaria y son agregados culturales, consejeros o otros cargos que realmente sabemos que en realidad no. Que dan vergüenza porque les decís un término y no saben ni siquiera qué están haciendo significa. Un aporte. Sabemos que es plata que entra por un lado y va a parar a otro lado, ¿no? No, además no tienen ni siquiera el amor propio de cultivarse. No, porque básicamente es hacer un número, una planilla para que ese dinero sea destinado a otras cosas. Bueno, recortes en el Instituto Nacional de las Mujeres y en el Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia. Lo que habla de, además de todo, un presupuesto misógino, ¿no? Que está yendo en contra de la lógica de la protección de la violencia y de medidas para igualar las condiciones de vida misma de la mujer con el hombre. Están siendo reducidas en el actual presupuesto. 31% de reducción de subsidios a los servicios públicos, lo que implica que la plata va a salir de los usuarios, es decir, más tarifazos, ¿no? Se siguen reduciendo los subsidios, que hasta ahora sigue habiendo. No es que aumentar las tarifas porque se sacaron los subsidios. Los subsidios están, pero así todo, estamos único que se actualiza con relación al dólar son las tarifas, ¿sí? No se actualizan los sueldos ni nada. Y por último, ajuste y posterior despido en empresas estatales, que eso también sigue siendo de esa forma, se siguen reduciendo, entre otras cosas aerolíneas, dijimos que está también en jaque por esto de la competencia desleal, digamos, que promueve el propio gobierno con empresas pequeñas. Pero a una reducción de los sueldos de los comandantes no vendría mal. Claro, y otra cosa, sí, podemos achicar todo. Yo achicaría el de muchos otros. De muchos que corregían para los futuros jueces el pago de impuestos, pero los jueces viejos siguen no pagando nada. Uh-huh. Y eso no lo corrigen. Sí, eso es tan inconstitucional. Inconstitucional, pero irrisorio, increíble, injusto, descabellado. Uh-huh. Pero bueno, los tipos que ganan más, que viven bien. Sí, sí, están exentos de pago. Sí. Bueno, así que bueno, hasta ahora seguimos sin buenas noticias. Hoy ni siquiera nos acompaña un cielo muy celeste. Tampoco salvo fresco. Salvo tus ojos, que es celeste. Pero medio bueno. Celeste, medio miel. No importa, igual de ojitos celestes. Los ojitos celestes. Bueno, Marta, La sorpresa. Bueno, acaba de cebarme un mate acá. Tomás Reza, mirá qué música le pusieron. Tomás Reza, que no te es podés un, quejar, un flamante escritor, acaba de editar una novela con Ediciones Hespérides, de acá de la ciudad de La Plata. Se llama Calle 16 de Bombas y Fútbol, un nombre muy sugerente. Mucho más la tapa, donde vemos un falcón verde, una pelota de fútbol, unos oficiales armados, un niño misterioso con una camiseta de la selección y una imagen de fuego sobre el frente de una escuela, que ahora vamos a preguntarle a Tomás de qué escuela se trata. Y Marta, vos seguramente tenés Tomás, contame de qué escuela se trata. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Hola. La verdad, escuchando todo este panorama. ¡Bienvenido, Tomás! Como era de sorpresa, no podía opinar. Primero, mi opinión, un garrón lo que está pasando. Súper anunciado, bueno, además. Será para otro bloque, capaz. Y bueno, como decía Pablo acá, mi editor presente, el libro se llama Calle 16, de Bombas y Fútbol, por varios elementos que son sugerentes. Principalmente, bueno, está ambientado en la dictadura militar. Es una escuela acá de La Plata, una escuela pública, la escuela primaria número 10, que en esta época narrada tenía otra connotación, era... En esa época era la escuela más famosa de La Plata, sí, te digo. Sí, era una muy escuela concurrida, modelo. Muy concurrida por hijos de funcionarios y demás, por sí, señor. Dirigida por militantes, por políticos, y todo eso la hacía un blanco fácil para las amenazas de bomba y para los ataques. De hecho, no es por spoilear, sino por algo que me parece muy significativo. Mi historia empieza con el hallazgo de una bomba en el patio de la escuela, en el patio había una canchita de fútbol y se hacían torneos durante los fines de semana que atraían masas de personas. De hecho, Marta, contaba un poco lo que sabés vos también de esta escuela. Que... Sí, además, padres que dos noches seguidas se turnaban para hacer fila para la inscripción de los chicos. De tanta demanda que tenía, era una escuela modelo, escuela común, gratuita. Y las maestras eran excelentes, pero todo, en ese momento la plata era todo un caos de terror, de miedo. Sí, totalmente. Aparte, bueno, las figuras más resonantes de esta historia son Blanco y Leguizamón, dos personas fallecidas. Blanco era juez de la provincia de Buenos Aires, juez electoral, definía las elecciones. Una figura muy conocida, falleció en 2014, y el Negro Leguizamón era un peronista de renombre también, muy muy abocado a su causa, pero también bastante chapa y iba muy al frente. Es como lo recuerdan distintas personalidades que yo voy mencionando en el libro. Mi historia, como digo, comienza con el hallazgo de una bomba y se ambienta durante toda la dictadura militar, la lucha de estos dos hombres que dirigían la cooperadora de la escuela y llevaban adelante actividades como torneos de fútbol y kermeses que atraían muchísimas personas. Ubicá la gente, ¿cuántos años tenías? Yo no había nacido. En esta historia no, yo tengo 22 años. Ya sé, pero cuando te enteraste de eso, cuando tomaste conciencia de lo que te estaban contando. A los 18. Cuando me mudé a La Plata, yo soy de Miramar y me vine a estudiar acá. Sí. Por rumores de la zona y demás me contaron esta historia y siempre me gustó escribir, siempre tuve esa picardía de querer hacer un libro, pero nunca me animé y dije, bueno, esto es una buena idea, la verdad. Yo me iba a hacer una película llamada La Vida es Bella, una película italiana para quienes no la vieron. Inolvidable. Benigni. Recomendable, 100% clásico, que es... Transcurren en el holocausto nazi. Ay, sí. Y son un padre y su hijo judíos atrapados. Atrapados, uh-huh. Y separados. Sí, y el padre le hace creer a su hijo todo el tiempo que están jugando, que va a estar todo bien, y en realidad está ocurriendo una masacre. Entonces, yo me ambiente en esto y el rol de la cooperadora, como ese padre, conteniendo a los alumnos dentro del juego del fútbol y alejado de todo esto, que ellos eran conscientes de lo que ocurría, todos estaban al tanto, pero que se mantengan lo menos en contacto posible con el horror, pese a que muchas veces los militares intervenían en los campeonatos, iban, hacían tirar a todos al piso, los requisaban. De hecho, hay una historia bastante fuerte que narro en el libro, que para quienes les interese ya las van a encontrar en el interior, pero de un niño involucrado, una historia bastante triste que tiene que ver con la escuela y los militares. Una preguntita, Tomás. ¿Sí? Me contó un pajarito. Sí. Que hay un personaje platense muy famoso, muy mediático, que fue parte de la escuela. Me pareció verlo con uno de estos libros en la mano, ¿puede ser? Sí, puede ser que hayas visto una foto conmigo por ahí con el libro. Sí, sí, sí. Una persona que, vamos a tirar pistas, después vamos el nombre, apareció en Showmatch y es, le dicen el abogado del diablo, pero también es un abogado muy mediático. No sé, si no la sacan, ahora en 10 minutos tiramos la pista. Desde los 90 ya venía ocupando espacio en los medios, siempre representando al malo de la película en casos resonantes, ¿no? Mediáticos, muy mediáticos. Sí, no, ¿para qué dejar en suspenso? Fernando Burlando tiene en sus manos el libro, prometió, habrá que ver si cumple, estar en la presentación el 9 de noviembre. Va a cumplir. Va a cumplir, lo esperamos. Y él no en la parte central de la historia, pero él fue parte de la escuela y de los torneos como jugador, como alumno. Cuando él era chico jugó los torneos, pero también su madre, Marila Basaldúa. Su madre también actuaba. Sí, que incluso estuvo en Showmatch en 2015. Vive a la vuelta de mi casa desde hace mil años. Sí, sí. No sé si él ahora vive ahí, pero a dos cuadras de mi casa, cruzando la plaza... La casa de Burlando sigue también. Sí, sí. Y la madre tuvo mucho que ver en la cooperadora. Repiola, de hecho, era íntima madre. Amigo de, y amiga de Blanco y Leguizamón. Y también una familia que tuvo mucho que ver. Bien. Y algunos futbolistas que han llegado incluso a la selección aparecen, ¿puede ser? Por ejemplo, Hernán Cristante. Ex arquero de Gimnasia. Y que terminó en México su carrera. Sí, estuvo en selección también. Otra figura que esperamos se pueda acercar a la escuela 10, el 9 de noviembre a las 19:30 horas, donde va a ser la presentación del libro. Estamos... ¡Ay, voy a estar! ¡Qué suerte! ¿Y qué hacer? los esperamos a todos y ojalá que todos puedan estar presentes, todos los que fueron parte de esta historia, todos los que están interesados en incorporarla y todos los platenses sobre todo, porque me parece una historia muy representativa de La Plata. De hecho, varios de los elementos que elijo en la tapa, uno es el Falcón Verde por una cuestión de época. Sí. Hay una canción, un rock, que vieron unos Falcón Verde con unos... Ah, con sí, unos sí. Cieguitos. Sí, pensé que se trataba de cieguitos. Y pensaba que se trataba de cieguitos. Una ironía, pero lo que tiene de grandioso, ¿sí?, la canción es que es del año 83. No esperó 20 años en hacerla. Y no. Al toque el tipo la tiró. Es un secuestro de 3 días de una persona. Pero con el interrogatorio todo. Sí, claro. No con humor, no se daban cuenta. Exactamente, no se daban cuenta. Sí, los dinosaurios. Tan idiotas que no los dinosaurios. Y muchas otras expresiones. Muy duro. Vienen también. También Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo. Ah, sí, sí, están, también. Ahí me confirmaron que van a estar. Y eran todos alumnos de la escuela. Sí. Ya estamos hablando. Wow, no, sí. No te digo que era, qué sé yo, es como decir el Nacional Buenos Aires. La 10 de acá. Sí, sí. Estuvo, marcó una época. Viola. De hecho, sorprende verla hoy en día y yo tengo la mejor relación con las autoridades, pero... digamos, ese pasado, esa organización, ese pasado ya no se ve más en ningún lado, no. En ningún lado, y realmente es una época que me gusta recrear para sí. Que se pueda utilizar como ejemplo, ¿no? Sí. Cuando hoy en día se ataca la educación pública y se la critica tanto, para ver que en algún momento tuvo su sí, mérito. Su incluso hay alguna imagen en el libro que da cuenta de toda la gente que se abarrotaba alrededor de la cancha, había como un cordoncito para que la gente fuera hasta el borde, sí. Pero bueno, se llenaba de gente y los chicos entrenaban, ¿no? Un poco todo. Hay una organización muy grande estos campeonatos, los padres, muchos de los padres se ofrecían como directores técnicos y todos los días de la semana entrenaban en el Parque San Martín algunos equipos. Había una organización muy grande, había fixture con todos los partidos, el orden. Los chicos concentraban el viernes anterior a jugar el sábado en una quinta. De hecho, por ejemplo, Blanco, que dirigía el equipo de su hijo, se llamaba Los Felinos. Fue uno de los mejores equipos de la escuela que ganaron casi todos 6 años, de los 7 años que jugaron. Blanco tenía una quinta y ahí siempre iban a hacer la concentración, digamos. O sea, estaba todo muy profesional, muy... Y esos chicos, muchísimos hoy recuerdan, incluso el mismo Burlando, como esa época como la mejor de su vida y como un... Que la sensación de jugar esos torneos era como jugar la Copa Libertadores. Estaban todos los padres y mirando. Y sí, te la creías, claro. Encima los padres se calentaban y muchos se trompeaban. Sí, sí, se peleaban entre ellos. Se peleaban entre los viejos. Claro. ¿No? Y sí. El tema era que los equipos jugaban, desde si lo formaban en primer grado, pasaban con el nombre cada año, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Era muy raro que un equipo se disuelva. Generalmente era tan fuerte la unión que se mantenía el mismo nombre, el grado, y la claro, misma esencia, la división. Todos los años. Hubo algún que otro caso, como digo en el libro, de equipos que eran rivales, que el mejor jugador de un equipo se pasó para el otro. Y era como... Y sí. Era una traición, sí, era como... Claro, como pasar parecía lo que pasó cuando Tevez se pasó de... Se cambió de Manchester. United, bueno, sí. ¡Puta! Claro. Es una traición. Faltaba que quemaran camisetas, ¿no? Sí, ¿viste que va a ser la hinchada despechada? Sí, sí, es una afición, sí. Sí, no, pero muy... La verdad que una organización impecable y una historia que da gusto recordar y traer a la luz hoy en día, donde parece tan lejano, ¿no? Y ¿qué temor? Es hace 40 años atrás, tampoco es que haya no, pasado lo mucho que tiempo. Pasa que La Plata me parece que es la ciudad que más sufrió en el país, lejos. Uh-huh. Guerrilla, sí. Persecuciones, muertes, creo que la más. Torturas, sí, en proporción entre cantidad todo. De gente. Y, junto con Bahía Blanca, quizás. Sí. Los puntos más golpeados. No, más que Bahía Blanca. Uh-huh. Sí, yo creo, incluso lo digo, lo afirmo sí. En una frase, para mí fue la ciudad que más sufrió el azote por una cuestión también de la cantidad de movimiento estudiantil que totalmente. Había. Totalmente, además, sí. Ideológico. Yo quiero hacer una preguntita para ir despidiendo a Tomás. Hay algo muy interesante que surge de la solapa del libro. Sí, ¿quién la habrá armado la solapa? No sé, no tengo idea. Está muy bien redactada. Acá dice que para solventar tu estadía en La Plata en estos años de la carrera que estás terminando de periodismo... ¡Qué linda carrera! Trabajaste acá en La Plata. No es muy interesante eso para preguntar, pero acá dice que durante 5 temporadas veraniegas fuiste vendedor ambulante en las playas de Pinamar. Me encantó eso. Mi pregunta es, ¿qué vendía Tomás Reza en los veranos de Miramar? Bueno, entre las temporadas 2014 y 2017, si 4 temporadas seguidas, yo vendía películas y CD de música en la playa, todo para poder juntar, digamos, hacer una diferencia y tirar unos meses acá, porque siempre, más allá de estar escribiendo el libro y cursando, nunca tuve un empleo fijo, siempre fui cambiando. También parte de eso te lleva a la facultad, ¿no? Con los horarios de cursada y demás, que tenés una a la noche y una a la mañana. Y la última temporada estuve vendiendo panes rellenos, con lo cual yo lo remarco como una parte importante y formadora de mi biografía, de mi vida en general, como algo que me marcó mucho. Me hizo salir adelante y poder solventarme. Bueno, muy bien. Gracias, Tomás. Tomás, vas a volver. Ya es una promesa. Si me invitan, después yo vuelvo. Después que presentes el libro, vuelven los dos. Bárbaro. Pablito te trae, de los pelos te trae. No, Pablito Lescano. Viene por las buenas, viene por las buenas. Pablito Chipola. Bueno. Chau, nos despedimos. Para, voló. Recomendada voló la editorial Hespérides, que es la que... La editorial Hespérides. La culpable de este éxito. Concentra a la gente que escribe muy bien y el editor se preocupa muchísimo por los escritores. Se preocupa realmente. Un editor que te manda viernes 2 de la mañana, estoy corrigiendo. No. Escenas emotivas he presenciado con él. Gracias a él. Bueno, son las 19. La humedad es del 55%. Te podés comunicar al 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com. Y nos despedimos con que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Y acuérdense de la apuesta con Pablo, ¿eh? Besos. Chau, chicos. Suerte. Chau. Hasta la próxima. Bienvenido. Chau. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. placer.